Bueno, hoy teníamos la reunión en el Ministerio de Trabajo y la verdad que hablando anoche con el abogado nos enteramos que el dueño no tendría ningún papel sobre la maquinaria que quería indemnizar a los trabajadores. Así que bueno, le dijimos que no íbamos a presentar, pero no íbamos a firmar ningún acuerdo porque ¿cómo íbamos a firmar algo que de palabra dice tener si no tiene nada que comprueba lo mismo? Así que nos presentamos, pero no se llegó a ningún acuerdo y se llegó un cuarto intermedio de 30 días, porque justo ahora el abogado se va de la empresa también se va de vacaciones, así que después está la feria, es todo un tema, pero los trabajadores no cobraron nada. Fuimos al Ministerio de Trabajo, pero de la parte de la empresa no se presentaron porque anoche habíamos hablado y ya. Ellos habían quedado que no iban a presentarse porque no tenían ningún papel que diga que la maquinaria que iba a dar en forma de indemnización eran del dueño. Así que al no tener ningún papel, no se presentaron. Y bueno, también de parte del municipio de ahí de Cañuela nos pasó lo mismo cuando estuvimos ahí con Mayol, que ningún apoyo hacia los compañeros trabajadores y ahora lo mismo. Se acercaron una o dos veces de pasada para preguntar cómo estaban, que necesitaban algo, trajeron un par de bolsones de alimentos y nada más. Así que, la verdad, un desastre la municipalidad con los trabajadores. A su vez, el dueño del inmueble, al querer nosotros formar una cooperativa, bueno, como ya fue medio estafado por este último que no le pagó uno o dos meses y le quedó con una deuda anterior. Al ser una cooperativa no tenía la confianza necesaria y el alquiler nos puso un alquiler de 300 mil pesos que sabemos que no vale un alquiler de esa fábrica ese valor, pero bueno, solamente quería alquilarlo con alguna empresa. Si nosotros hacíamos una cooperativa no nos alquilaba el lugar, así que bueno, lo de la cooperativa se cayó por todo esto, porque el dueño tenía la predisposición sí, pero de alquilarlo a una empresa, no a una cooperativa. Y así todo lo que teníamos planificado con los compañeros se derrumbó todo en un minuto, hoy. Es así. Los compañeros quedaron, las compañeras, esta chica que tuvo un bebé el otro día que nació, quedaron todos en la calle sin un peso. Y bueno, al querer hacer la cooperativa, te repito, el dueño del local nos pide 300 mil pesos de alquiler, una locura, porque no vale eso, pero bueno, el tipo se ve que tuvo mala experiencia anteriormente y no quiere, se cree que haciendo una cooperativa no se le va a pagar el alquiler ni nada de eso. Pero bueno, así estamos y bueno, los compañeros quedaron todos en la calle.